Hoy vamos a contestar algunas preguntas populares acerca de los bautistas. La gente dice, por ejemplo, ¿de dónde reciben dinero los bautistas? Porque piensan que tal vez hay empresas multinacionales que están subvencionando a esas iglesias o que tal vez algunos gobiernos están interesados en fomentar la difusión de las ideas bautistas y que les envían recursos para que puedan cumplir su tarea en la comunidad. Y también hay quienes creen que los bautistas son el brazo invasor de alguna potencia extranjera o la agencia de informaciones o de investigaciones o el servicio secreto de alguno de los modernos imperios, etcétera. Por eso conviene aclarar primero que los bautistas no están vinculados con ningún estado, porque ya hemos explicado que los bautistas sostienen la total independencia en su relación con cualquier gobierno del mundo, con cualquier estado. Es decir, al afirmar iglesia libre en estado libre, se niegan a recibir dinero del Estado. Piensan que los dineros del Estado son aportados por personas de las más distintas convicciones religiosas o sin ninguna convicción religiosa, y no es posible que se les fuerce a contribuir a la difusión de cultos o de ideas o de doctrinas o enseñanzas que ellos no comparten. Y tampoco los bautistas quieren que los dineros que ellos pagan como sus propios impuestos o tributos sean luego entregados para sostener otras religiones. Pero esto para ellos es relativamente indiferente. Lo que sí les interesa es como iglesias, los bautistas mismos, no recibir dinero de ningún estado con ningún pretexto. En cuanto a esos capitales o empresas multinacionales, algunos suponen que se trata de algo que podemos decir entre comillas multinacionales de la fe, constituidas por ciertas organizaciones supuestamente cristianas que manejan millones de dólares y que lo hacen con fines de lucro, tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, en Alemania y otros países donde hay una gran influencia protestante. Pero lo cierto es que los bautistas no establecen ningún tipo de vínculo financiero con tales multinacionales. En realidad son una ficción porque no hay tales multinacionales de la fe. Hay algunos organismos evangélicos más poderosos que otros porque agrupan a centenares de miles de personas interesadas en que el Evangelio se divulgue. Pero las iglesias bautistas no dependen de esos organismos, ni reciben subvenciones de esos organismos. De modo que esto es inexacto. Cuando se supone que alguna empresa, por ejemplo, de bebidas no alcohólicas, de bebidas sin alcohol, de gaseosas que tienen marcas muy populares en el mundo, están subvencionando a los bautistas, se comete un gravísimo error. Los bautistas tampoco reciben dinero de esas empresas, ni de las multinacionales de la fe, como se las llama, ni de las multinacionales del comercio, de las empresas productoras de bebidas sin alcohol o de lo que fuera, ni de los gobiernos. Cualquier iglesia bautista es totalmente independiente de esa fuente de recursos. Otras personas dicen, bueno, pero las iglesias bautistas, esto lo he leído en folletos que presumen ser serios, son instrumentos de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos o de alguna otra gran potencia para imponer algunas ideas afines al imperialismo. Craso error. Porque yo creo que ya hemos explicado en otras pláticas que los bautistas tienen múltiples orígenes y han llegado a América Latina desde los comienzos de su historia, desde diversas regiones del mundo, sin vínculo alguno con los imperios de turno. Al contrario, las iglesias bautistas a veces denuncian cierto tipo de maniobras imperialistas de algunas potencias que tratan de cambiar las cosas en un país determinado y afectar en ese sentido el libre testimonio de las iglesias que no tienen vínculos con los estados. Las iglesias bautistas no se prestan a los intereses de los servicios secretos o servicios de inteligencia o como se les llame, de cualquier potencia o de cualquier país, porque su actividad no es política, no tiene relación con la política, no tiene interés en los hechos políticos desde ese punto de vista, sino que cumple una misión profética observando lo que acontece y tratando de marcar un rumbo que sea fiel a las enseñanzas de Jesucristo según la lectura del Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿cómo se sostienen las iglesias bautistas? Pues hay diversas maneras. En primer lugar, para los que observan ciertas actividades bautistas que son verdaderamente espectaculares y poderosas en apariencia, debemos recordar que los bautistas son muchos millones en el mundo y que algunas de las iglesias bautistas más grandes se complacen en favorecer a las iglesias bautistas más pequeñas o llevar su socorro o su ayuda a naciones que no disponen de suficientes recursos para atender sus necesidades sociales. Así hay proyectos de socorro para ayudar a la salud, ayudar a las personas que padecen hambre, a las víctimas de todo tipo de problemas, de plagas, de enfermedades endémicas, etcétera, a las personas que son víctimas de tremendos desastres, y también a una obra misionera ayudando a alfabetizar a los que no saben leer y escribir, ayudando a difundir cierto tipo de cultura, no en el sentido de cambiar la cultura de cada persona, sino ayudarle a desarrollarse en el conocimiento de técnicas que le puedan favorecer para tener un mejor nivel de vida y al mismo tiempo apoyar a las pequeñas congregaciones que tratan de cumplir un buen papel en regiones apartadas y necesitan de esta ayuda de sus hermanos que son más poderosos en recursos. Esto pasaba ya en los tiempos apostólicos, cuando los grandes siervos de Dios, como San Pablo, por ejemplo, en sus viajes misioneros, eran apoyados por iglesias más fuertes o más generosas para cubrir sus gastos, o cuando había iglesias como la iglesia de Jerusalén, que en un tiempo padeció el hambre a causa de una tremenda crisis, apoyar desde otras iglesias a esas iglesias que en un momento dado tenían que enfrentar problemas relativamente insolubles por sus propios medios. Pero también lo más importante es señalar que las iglesias en general se sostienen a sí mismas. En las iglesias bautistas, los miembros contribuyen para que puedan cubrir sus propios gastos. Lo hacen voluntariamente, lo hacen por amor a Dios, lo hacen como un acto de adoración a Dios, dan generosamente sus ofrendas, entendiendo que, como dice la Biblia, Señor, todo es tuyo y solo lo que hemos recibido de tu mano es lo que te estamos dando. Es decir, en cada reunión de las iglesias bautistas o en la mayoría de las reuniones, los miembros de la iglesia contribuyen en un acto de ofrenda con toda alegría, con todo gozo, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, entendiendo cuáles son las responsabilidades espirituales que debe tener la iglesia, cómo satisfacer las necesidades más imperiosas de la comunidad, cómo sostener a sus propios oficiales, cómo apoyar su obra misionera y de evangelización y de beneficencia y de acción social, y lo hacen sin que nadie les esté poniendo un arma en el pecho para obligarlos, sino porque entienden que esa es su responsabilidad como administradores de los bienes que Dios provee. Así, amables oyentes, queda esto explicado y sin duda ustedes lo entenderán bien. Así lo creo. Ha terminado mi tiempo por hoy. Seguiremos otro día. Muchas gracias.